Bueno, como muchos de ustedes saben, el Chanti tiene 13 años, ha tenido 13 años de trabajo. Se ocupó este edificio que por muchos años estuvo abandonado. Se establecieron trabajos en él. En 13 años todos sabemos lo complicado que es la vida colectiva. Sabemos que las cosas no son fáciles de levantar en términos de procesos organizativos, ¿no? Ese es tal vez uno de nuestros principales problemas y de los que nos trae ahora. Entonces, en esos años el proyecto fue generando tecnologías alternativas, fue generando panadería, fue generando teatro, música, y se fueron vinculando con otras organizaciones, con otros pueblos, lo cual también trae un aprendizaje y una transformación en cómo se van dando, cómo se va construyendo el espacio. Al paso del tiempo, pues el Chanti fue generando una serie de relaciones con otros colectivos, generando una serie de posicionamientos en la ciudad, hasta que pues vienen las broncas que sabemos, ¿no? Que no es fácil mantener un espacio porque también entra en conflicto con los intereses del gobierno, ¿no? En este caso, pues pasamos un desalojo a reclamo de inmobiliaria, que es uno de los puntos que nos trae acá, ¿no? Creo que muchos de los que estamos acá estamos confrontados a los poderes de los grandes capitales y al despojo, ¿no? Los cuestionamientos son muchos, ¿no? Que se dan, ¿cómo es posible criminalizar y desalojar proyectos que van construyendo para la misma vida, ¿no? Lo cual nos hace más evidente que tenemos una diferencia muy grande entre los intereses que establecen el gobierno y lo que vamos generando aparte. Entonces, de ahí venía esta preocupación, ahorita con el desalojo, de decir, pues, si se pierde el edificio, o si tenemos el edificio, de cualquier manera nos plantea la disyuntiva de seguir trabajando. Y para seguir trabajando nos necesitamos unos a otros, ¿no? Que es lo que parece evidente a este momento, ¿no? Que necesitamos juntarnos. Entonces, pues, este es un poco el sentido del evento, es generar este encuentro. Creo que es importante presentarnos, es importante saber quiénes somos porque necesitamos conocernos, pero vamos a establecer un poquito más, agilizar un poquito más para entrar a los trabajos. Viendo la situación, pensamos que podríamos plantear temas básicos o mesas de trabajo y que podríamos trabajar en una especie de mapeos. Entonces, los temas que pensamos es, por un lado, el tema de la cultura, en qué situación estamos, dejarlo un poco abierto, a ver cómo lo vamos construyendo en los colectivos, en las mesas de trabajo. El tema de la definición política, hay muchas cosas que nos están cruzando ahora en la ciudad, estamos pasando por un nuevo constituyente, y a veces los que venimos trabajando sin el Estado, sin los partidos políticos, sin las instituciones, nos descuidamos un poco de ese aspecto porque no lo consideramos necesario, ¿no? Porque no consideramos que forme parte de nuestra lucha. Pero resulta que ya está impuesto acá y resulta que todos esos cambios nos traen consecuencias bien severas, ¿no? Por ejemplo, la regulación respecto a la protesta y la manifestación, ¿no? Que ahora el PAN lo impulsó y queda en el constituyente, que tenemos que avisar con 48 horas de anticipación nuestra ruta, por dónde vamos, que tenemos que si estamos en una vía principal, casi queda establecido que pueden quitarnos a palazos, a toletazos, porque estamos obstruyendo las vías, que tenemos una serie de contradicciones en esa nueva regulación que inevitablemente vamos a tener que tocar, porque nos van a tocar directamente, ¿no? Regulación territorial, menos participación. Se abre un constituyente que aparentemente ofrece participación ciudadana, pero son los representantes de los partidos y es el jefe de gobierno el que al final decide qué se hace y qué no se hace, ¿no? Ha habido mucha controversia sobre ese constituyente, muchísimas discusiones. El constituyente se aprobó la semana pasada y va a entrar en vigencia, va a estar totalmente aprobado en enero del 2017, ¿no? Con todas las consecuencias, con consecuencias sumamente autoritarias. Entonces, pues la intención también sería generar una mesa sobre política que tenga que ver con lo que vivimos, pero también con lo que proponemos. Y para eso también, esa mesa de política toca ese aspecto, pero también propusimos otra que tiene que ver con el buen vivir. ¿Qué consideramos que es un buen vivir? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Con el buen vivir y con la autonomía. Y teníamos una última mesa, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y entonces la cuestión sería agilizar un poco más. Vamos a hacer una reapropiación de una metodología que se expuso ayer en el Autogestival por un grupo de compañeras que se llaman Geobrujas. Y vamos a retomar un poquito de la metodología. Y consistiría básicamente en que nos dividimos en grupos según los temas que consideremos de estos temas que hemos propuesto, los temas que ustedes consideren más afines a su lucha, a sus intereses. Pues no sé si habían, pero para que de una vez empecemos el trabajo. Espérame tantito, déjame nada más explicar la metodología, ¿no? Oh.